Padre, que en todo momento, Señor Jesús, tú estás con nosotros. Padre, te pedimos, Señor, que estés bendiciendo esta reunión, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos en todo momento, Padre. Señor, que tu Espíritu descienda, Señor, aquí en este lugar. Guíanos, Padre. Hemos venido, Señor amado, a buscar de ti, a buscar de tu rostro, a buscar de tu presencia, Señor. Pero sobre todo, Padre, hemos venido a buscar de tu palabra, palabra de vida, Señor, que es alimento para nuestras vidas. Y te damos las gracias, Padre, porque en todo momento, mi Rey, sabemos que tú estás con nosotros, Señor amado. Te damos las gracias por todas las cosas, Señor. Gracias por estas casas, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Aún por aquellos que todavía no han podido llegar, Señor. Clamamos por ellos y te pedimos por ellos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Tú sabes, Señor, y conoces nuestras situaciones. Ahora te pedimos, Señor, que seas tú, Señor Jesús, llevando esta reunión, administrándola, Padre. Que tomes el control, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú, Señor, seas administrándonos a cada uno de nosotros, Señor. Guíanos, Padre. Llénanos de ti. Te damos la gloria y la honra y la alabanza a ti, Señor. Porque tú eres el único Dios, el Dios vivo, Señor. En ti confiamos. Tú eres, Señor, el más grande. Te bendecimos, Padre amado. Padre, te damos las gracias, Señor, por ese amor, Señor, incondicional que tú tienes hacia nosotros, hacia tu pueblo, hacia tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos regalaste la vida, Señor. Tú nos has dado esperanza, Señor, y en eso creemos. Confiamos en ti. Te damos la gloria y la honra y la alabanza a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito sean. Gloria a Dios. Qué lindo, queridos hermanos, poder estar un día más en la casa del Señor. Amén. Y yo los voy a estar invitando, voy a estar para compartir una lectura. Amén. Los voy a estar invitando que abran en el libro de Corintios, segundo de Corintios, capítulo 4, del 5 al 9. Amén. Cuando lo encuentran, me dicen amén. Gloria a tu nombre, Señor. Se les perdieron los Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4, 5, del 5 al 9. ¿Lo encontraron, hermanos? Amén, gloria a Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Gloria a Dios. En esta palabra, acá nos habla bien clarito el Señor. Amén. Creo que no hay mucho para explicar porque se entiende por sí sola. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Amén. El Señor a cada uno de nosotros nos llamó a predicar su palabra, a servirle a Él. Amén. A eso fuimos llamados, a predicar la palabra del Señor, a predicarla con la autoridad que Dios nos dio. Amén. Para eso fuimos llamados, por amor al Señor, que Él fue quien nos eligió. Amén. Bendito seas. Porque Dios que nos mandó que de las tinieblas resplandiese a la luz, el que resplandece en vuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otro tiempo nosotros andábamos en las tinieblas, pero el Señor con su amor y con su misericordia nos llamó hacia la luz, nos dio esperanza, nos dio vida. Amén. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos vasos en las manos del Señor. Amén. Somos instrumentos en la mano del Señor. Nosotros no somos nada. El Señor es quien nos formó a nosotros. Amén. Y gracias a Él somos lo que somos. Y en nosotros se tiene que haber reflejado el Señor. En nosotros se tiene que haber reflejado Jesucristo. Cuando caminamos, cuando actuamos, en todo momento, en la congregación, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en todo momento tenemos que reflejar esa luz que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Amén. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Muchas veces vamos a estar atribulados. Sí, vamos a estar atribulados porque la palabra del Señor nos dice. Vamos a estar atribulados en todo, dice. Mas no angustiados. Vamos a pasar las tribulaciones. Pero no vamos a estar angustiados porque nosotros tenemos un rey. Un rey con poder que se llama Jesucristo. Amén. Y en esas tribulaciones que cada uno de nosotros vamos a pasar, el Señor va a estar con nosotros. Amén. Mas, dice, en apuros, mas no desamparados. Muchas veces vamos a estar en apuros, pero no vamos a estar desamparados porque el Señor va a estar con nosotros. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Muchas veces nos vamos a sentir derribados, pero no vamos a estar destruidos porque el Señor es quien nos sostiene. Muchas veces vamos a pasar necesidad económica, muchas veces vamos a tener problemas de salud, problemas con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, pero el Señor va a estar ahí. Muchas veces vamos a ser ofendidos, muchas veces también por llevar la palabra del Señor, muchas veces vamos a ser humillados o escupidos, o van a hablar de cada uno de nosotros, pero nosotros vamos a seguir hablando de un Cristo de poder, hablando la verdad que a eso fuimos llamados. En todo momento vamos a estar pasando pruebas, queridos hermanos, porque el Señor así lo ha dicho, que en este mundo vamos a tener aflicción, pero en todas las pruebas, en todas las tribulaciones, siempre va a estar nuestro Padre, siempre va a estar ahí para sustentarlos, amén. Que nosotros podamos ser luz, que también en esos momentos que nosotros estemos angustiados sigamos alabando, en los momentos de aflicciones, cuando tengamos problemas, tenemos un Cristo de poder, y ahí también se ve el reflejo de nuestro Señor. Cuando estamos angustiados, cuando estamos con problemas, en todo momento seguimos buscando la presencia del Señor. Amén. Porque el Señor no se aparta de nosotros. El Señor en todo tiempo está ahí. Cuando tenemos problemas, el Señor está ahí. Siempre tiene una palabra para darnos. Cuando estamos angustiados, el Señor está ahí consolándonos. Amén. Siempre, en todo momento, que podamos buscar la presencia del Señor. Que nunca nos olvidemos que el Señor está ahí. Sabemos que en estos tiempos van a ser tiempos difíciles, vamos a pasar necesidades. Porque yo misma, digo, en esta semana he estado pasando situaciones, pero siempre he confiado en mi Señor. El Señor me llamó a servirle, a honrarlo. En todo momento, en las pruebas, en todo momento, ahí es cuando el Señor obra, cuando el Señor ve nuestro corazón, cuando estamos dispuestos, que no nos importa, sea lo que tengamos que pasar. Si estamos con el Señor o es por causa del Señor, así lo pasaremos, hermanos. Así que los invito a que no se desanimen, a que sigan adelante, a que sigan avanzando, que siga su visión firme en Jesucristo. Amén. Porque toda la gloria es para el Señor, no para nosotros. Nosotros no somos nada sin el Señor. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nuestras fuerzas están en el Señor. Amén. Así que era esta palabra que yo quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Y le doy la gloria a Dios por este día, por haberme permitido estar aquí en su casa. Amén. Gloria a Dios, que Dios bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Señor.